Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. ¿Sabes por qué nuestro calendario figura el 24 de marzo como un día dedicado a la memoria, la verdad y la justicia? Bueno, yo creo que es esencial y muy importante porque hay una frase que aprendimos, bueno, hace mucho en historia, que dice que si se olvida la historia o los momentos más importantes de la historia, se tiene el riesgo de volver a repetirla. Entonces creo que tenemos que tener un día dedicado a la memoria porque tenemos que recordar siempre lo que pasó, los errores humanos que se cometieron y que se van a cometer, entonces hay que recordarlos para no volver a repetirlos. ¿Es por el comienzo o el final, no sé bien, de la dictadura militar? Hace referencia al día del primer golpe militar que fue en 1976, el 24 de marzo. Conmemora el Día de la Memoria, o sea, conmemorando los desaparecidos que hubieron durante la dictadura militar. Sí, es un día de la conmemoración. Bueno, a todos los chicos también que fueron desaparecidos, fueron secuestrados en la dictadura. Fue un régimen represor, o sea, que secuestró chicos, que no había libertad de pensamiento, no había igualdad, no existía la libertad. Sí, súper importante porque fueron chicos que se la jugaron, que hicieron todo y que murieron por sus ideales. Sí, porque fue un momento muy importante, hubo muchas pérdidas y creo que lo importante de la historia es la memoria y no tenemos que olvidar las cosas que pasaron para poder progresar en el futuro. ¿Se acuerda el último golpe de Estado que se produjo? Es importante para recordar lo que pasó, para el que nunca más haya un golpe de Estado y bien o mal la democracia es el mejor tema que hay. Aparte el problema de perder muchas vidas, muchos que se fueron, el temor, rechazo a las Fuerzas Armadas. Bueno, es el día en que se conmemora, digamos, un aniversario más de del último golpe militar, la última dictadura salvaje que sufrimos en Argentina. En general, la memoria tiene que ver con, bueno, no olvidar. Y no olvidar y recordar es como un camino para que no vuelva a pasar. Entonces, si nosotros tenemos presente permanentemente y recordamos en la historia muchos otros hechos, y este sobre todo, es como que lo tenemos vivo y no queremos que pase nunca más. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad por el 98.9. Aprovechamos y saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través de FM Center en el 98.1 en el norte de la provincia de San Luis. Aquí a mi lado se encuentra una de las personas que participa en hacer La Búsqueda, Tita Sarandón. ¿Qué tal, Tita? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va? Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. ¿Participás de hacer la búsqueda? A veces, eso dicen, lo comentan por ahí. Lo comentan, se dice por ahí. Sale por todos lados, Tita. Es un éxito. Esto es un éxito. Esto es acá un éxito. Hay equipo, chicos. Hacemos el programa de hoy, estamos haciendo el programa de hoy, además de Tita, quien les habla, Antonio Mangione, en la puesta en el aire de este programa, Diego Arrieta y Vanina Brito, ¿sí? Del norte, de Tilizarao. De Tilizarao, la productora. ¿Sí? La tenemos ahí. Es como que sin palabras cuando la nombras. Yo termino de decir Brito y ya no sé qué más decir. Tengo que volver al guión del programa para seguir con él. Tan buena esta chica, por Dios. Sí. Bueno, creo que están presentados, ¿no? Pero el programa ni empieza ni termina acá. Ni termina. Estuvimos escuchando un audio. Sí. Bueno, sabemos que hoy tenemos una especie de especial Día de la Memoria. Así es. Un audio importante. Sí. Si le prestábamos atención, había muchos chicos jóvenes que hablaban con respecto a la conmemoración de ese día, el 24 de marzo, chicos de aproximadamente 20 años que hablaban sobre el primer golpe militar en la Argentina, sí. Otros que hablaban sobre la libertad de pensamiento, cómo en ese momento las personas no podían pensar libremente y muchas cosas más. Interesante, no sé qué pudiste captar vos. Te lo decía antes de, mientras escuchábamos el audio, yo te preguntaba quién era la persona, qué edad tenía aproximadamente la persona que decía hace mucho aprendimos una frase en historia. Porque dice hace mucho aprendimos una frase en historia. Entonces, bueno, si tiene 17 años, lo aprendió hace mucho en la escuela secundaria o primaria. Si tiene 25, fue hace 5, 6, 7 años que lo vio en algún lado, lo escuchó. Porque dijo hace mucho lo aprendimos en historia. En historia. Entonces es interesante. En historia, en la escuela, en el ámbito institucional de la educación, hace un tiempo aparentemente se habla del tema. Yo tenía un breve comentario, viste que no hacemos más editorial en La Búsqueda. Año hemos cambiado todo. Sí. Perdón por hacerlo. Pero tenemos comentarios, así comentarios del audio. Estos discursos, este que escuchamos, otros que no estuvieron presentes, no hubieron comentarios por lo opuesto, es decir, ya está, es parte del pasado, como decía Grondona el domingo pasado, es parte del pasado, vivimos anclados. Ese discurso no estuvo acá. No. Pero este discurso que acabamos de escuchar es un discurso que se da, existe y escuchamos porque cambian las atmósferas donde se puede respirar el aire que te permite pensar en esos términos. Uno piensa lo que piensa y habla de lo que habla porque existe un espacio para hacerlo. Digamos, uno piensa las cosas porque está socialmente aceptado, está es bien recibido, o podríamos estar hablando aún cuando está prohibido. Tenemos un privilegio de poder hablar, decir, pensar en un ámbito de absoluta libertad. Cuando no la hubo, ¿de qué se hablaba y cómo? Y en parte el programa de hoy tiene que ver con reconstruir una parte del pasado, discriminar, a ver si podemos aclarar algunas posibles confusiones entre lo que es memoria e historia, si es lo mismo, si no es lo mismo. ¿Qué es la memoria de la que se habla? ¿Qué es? ¿Es una entelequia? ¿Es una construcción de un par de sociólogos, tres psicólogos? ¿Y de quién inventó la palabra memoria? ¿O la memoria existe? Porque está atravesado, existen los sentimientos. O sea, digamos, como vos decías recién, los ámbitos en los cuales uno se apropia, claro, de ciertos discursos y puede hablar de ciertas cosas, de otras no. ¿Qué es la memoria de un pueblo? ¿Es una cuestión química, solamente química, que ocurre en el cerebro? ¿Es a partir de una química del cerebro? ¿Es un entorno social y cultural que la hace? Esta palabra, la construcción de la memoria, ¿qué es construir memoria? ¿Construimos? Sí, claro. Digamos, se construye, la memoria existe a pesar de uno. Vamos a intentar, no tengo dudas de que podamos abordar todos los temas y mucho menos en profundidad. Estos temas que acabo de mencionar. Y, así. Y hoy tenemos en el estudio a dos personas muy importantes, sí, que nos van a estar hablando, nos van a dar su opinión, su palabra, nos van a contar su experiencia, que es lo más rico que podamos tener. Así es. O sea, para muchos jóvenes que, por ejemplo, con los que estuvimos para grabar los audios, tenían como una especie de vergüenza a la hora de hablar porque ellos no habían pasado por ese proceso. Uh-huh. Entonces, sabían cosas que otros les habían contado, que podría ser en la escuela, podría ser en su casa, podría ser en la calle, con un amigo, con sus padres. Y existe todavía como una especie de responsabilidad ante lo que se dice con respecto al proceso militar. Anota eso de responsabilidad sobre lo que se dice, porque tengo algo para comentar en algún momento del programa, espero que podamos hacerlo. Damos las vías de comunicación. Si te querés comunicar con nosotros, puedes hacerlo al 420-745, podés dejar tu mensaje de voz al 420-895, por esta vez de vuelta. Comunicate vía SMS al 733656, cambiamos de teléfono. Si querés mandar al otro mensaje después, cuando lo encuentres, lo leemos otro día. Martes hablamos sobre, sí, los mensajes. Se nos extravió el teléfono de la producción, se me extravió a mí. 1573-3656. Puedes hacerlo también a través de la búsqueda divulgación@gmail.com o info@peligrociencia.com, o te metes en peligrociencia.com y ahí tenés acceso a todas las vías de comunicación. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que se comunican con la búsqueda o a través de Peligro Ciencia con la búsqueda. Realmente muchas gracias. ¿Qué hacemos, Tita? Tenemos preparado un tema musical, sí, para arrancar, porque siempre nos dicen que debemos temas, que nunca pasamos temas. Es cierto. Es poquito el tiempo que tenemos y hoy vamos a dedicar un tiempo a la música. Pasamos tema musical y venimos directamente con nuestros dos invitados, sí, el resto del programa, entrevistas y música. De Árbol ya lo sabemos. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Cuesta levantarse a veces y saber que nada fue en vano. El silencio es cómplice y la angustia el dolor. De los días vuelven cosas y las cosas cambian fácil. Una vez no ves y otra vez crees ver todo al revés. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. A veces hay que mentir, a veces hay que decir la verdad y otras veces hay que callar y seguir. Como muelas que se rompen, como dientes que se asfixian y seguir, seguir y seguir. Algunas veces hay que olvidar y reír. Como el miedo de la noche, como el miedo a la mañana. Y seguir, y seguir, y seguir. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Anima tu futuro. Dale vida a tus ideas. La Universidad Nacional de San Luis te ofrece más de 50 carreras acreditadas con títulos de validez nacional. Te aseguran una formación de calidad y abren paso a tu futuro profesional. Encontrás también becas, internet, biblioteca, salud infantil, comedor universitario, deporte, cultura y una amplia oferta de posgrado para seguir perfeccionándote después de recibirte. Que no te gane la duda. Informate ahora en www.ingreso.unsl.edu.ar. Tu futuro nos importa. Te ayudamos a construirlo. Descubrí la Universidad Nacional de San Luis. Una universidad con historia. En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Vamos a hacer un programa especial con dos entrevistas en lo que resta del programa, un par de temas musicales, como siempre. Vamos a intentar hablar de la memoria, de lo que significa. Como les decía al principio del programa, no tengo mucha idea, no sé, Tita, no sé cuánto de ciencia, de esa, la ciencia de la química de la memoria vamos a hablar, probablemente muy poco. Me he hecho el propósito de hablar muy poco sobre esa parte de la memoria. Están con nosotros dos invitados, un amigo de la búsqueda, porque ha venido infinidad de veces, Omar Samper, es historiador, es docente del Instituto de Formación Docente y de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Tiene como, digamos, me va a corregir, me va a mirar enseguida, tiene como dos obsesiones, dos preocupaciones en términos de su área o campo de estudio. Una cosa que le interesa tiene que ver con los, corregime Omar, los procesos políticos, en particular la construcción del peronismo, la historia del peronismo acá en San Luis. Y otro tiene que ver con la Shoah o el holocausto judío durante la Segunda Guerra. En ambos campos se ha especializado y por eso nos interesaba tener su opinión y su contribución desde ese punto del análisis histórico y político. El otro invitado es Aníbal Olivera, otro amigo. Ha venido menos veces a la búsqueda, pero esperemos una vez, sí, me señala una vez, es cierto. La primera. Pero va a venir. Va a seguir viniendo. Aníbal Olivera es pedagogo, es docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Es docente de dos cursos, ¿cómo diría? tan pertinentes para lo que vamos a hablar hoy. Uno es sociología y otro es análisis de la realidad contemporánea, que dicta casualmente para comunicadores y periodistas en la Universidad Nacional de San Luis. Bienvenidos a los dos. Gracias. Yo voy a hacer una pregunta. Y antes yo hacía una pregunta y resulta ser que dejaba que los entrevistados contestara el que quisiera primero. Ahora yo le voy a decir, Omar, ¿es lo mismo historia que memoria? ¿Te animás a definir historia? Estoy seguro que sí. ¿Te animás a definir memoria? Definir no sé, pero puedo explicar que no son exactamente lo mismo. Sí, se nutren mutuamente, pero no son lo mismo. Cuando nosotros decimos historia, podríamos decir que es el estudio o la investigación del pasado humano o el pasado de una determinada comunidad. Y cuando nosotros hablamos de memoria, más allá de toda la polisemia y las diferencias de significado y multiplicidad de significados, podríamos decir que cuando hablamos de memoria es la instauración de un determinado pasado en el espacio público, que uh-huh. puede ser monumentos, puede ser el sistema educativo. En la memoria hay una dialéctica de recuerdo y olvido, que es la memoria selectiva. ¿Por qué no le comentaba a nuestros oyentes qué se refiere? Dialéctica, ¿qué quiere decir? Una contraposición. Ajá. Se puede, digamos, no se puede recordar sin olvidar, no se puede recordar todo. Uh-huh. Y hay una relación muy clara con el... ¿Por qué digo que se nutren? Y bueno, porque la memoria toma elementos de la investigación histórica y a su vez la investigación histórica también se guía en base a la memoria. Y podríamos decir que cuando hablamos de memoria se articula muchas veces el pasado con acciones colectivas. Uh-huh. Se puede vislumbrar las formas de resistencia ante gobiernos opresivos o autoritarios. Muchos gobiernos totalitarios del pasado, sobre todo el régimen nazi, basaban parte de su poder en la destrucción de la memoria, y destruir a un grupo es destruir también su memoria. Y resistir la destrucción es hacer memoria. Eso aplica entonces para cualquier régimen, digamos, no para cualquier régimen, eso aplica para cualquier gobierno, periodo, época que transcurre un país en donde puede ocurrir que ya sea por acción explícita, se intente, como decías, en el gobierno nazis, explícitamente se intente destruir, que es otra forma de construir otra memoria, claro. ¿O podría ser que naturalmente se da o siempre está como instalado? No sé, digamos, tiene que ver con la característica y las intencionalidades, digamos, del régimen. Un régimen revolucionario que busca romper, digamos, con el pasado, va a tener una particular mirada sobre la memoria a otro que sigue una continuidad. Depende del contexto, de las circunstancias y de las intencionalidades. Y nosotros ahora hablamos de memoria, es un término que en relación a lo que es la historia, es reciente. Antes uh-huh. es como que sí, se usaba, digamos, o sea, se practicaba, pero no se le aplicaba ese nombre. Uh-huh. Actualmente se toma más conciencia de ese fenómeno. Recién Omar decía, entonces la memoria toma de la historia o de la investigación histórica. Como dije, está Aníbal Oliveras, pero Aníbal para mí es negro. Así que sepan que cuando digo negro es Aníbal. ¿Negro es siempre así que la memoria se construye a partir de lo que se rescata de la investigación científica histórica o de la investigación histórica? ¿O pasa por lo vivido, ya sea en términos individuales o colectivos? Es muy difícil separar. Es decir, la historia es la sistematización de la memoria, en último caso. Es decir, la historia no podría existir si no existe memoria. Es decir, memoria del monumento, memoria del documento o memoria de los participantes, de los sujetos. Es decir, no, sería imposible hacer una separación taxativa como dos conceptos sin relación entre sí. Uh-huh. Pero yo me voy a parar en un lugar donde... Muy bien lo definió Omar, que tiene que ver esto con el uso de la memoria. es decir, los olvidos porque no se puede abarcar todo, o los olvidos porque no se quiere recordar todo, porque es un, en último caso es un mecanismo de defensa, ya sea de los pueblos o de los sujetos. Es decir, cuando hablo de pueblos hablo de sujetos a nivel de masivo. Y de los regímenes. Los regímenes tienen una característica muy particular. Para poder ser hegemónicos, tienen que borrar la memoria de lo que pasó. Y utilizan normalmente la mentira, utilizan calificativos. Es decir, yo creo que en Occidente el primer ejemplo que tenemos sobre el uso de la desaparición de la memoria para poder instaurar un nuevo régimen fue en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se creyó, y así lo afirmó, ser la dueña de la historia como ciencia. Y por lo tanto, todo lo que había pasado atrás no era historia. Pertenecía al antiguo régimen. La historia comenzó con la Revolución Francesa, con la Primera República Francesa. Es cierto, se estaba construyendo, se estaba instaurando a partir de una clase social nueva, a partir de un sistema de producción totalmente novedoso, a partir de un régimen político totalmente diferente a lo que eran las monarquías absolutas. Pero eso ha sucedido siempre. En el régimen soviético exactamente lo mismo. En el régimen nazi exactamente lo mismo. Estados Unidos es un Estado que, a pesar de que tiene una historia democrática, tiene sus buenos olvidos dentro de su propia historia. Tiene sus buenos olvidos y filtra a la memoria. Para contar su historia, la filtra a la memoria. Y bueno, y el ejemplo de Argentina es vergonzoso. Nosotros, yo siempre, para poderle hacer entender a los chicos por ahí, porque es medio difícil poder comprender la magnitud de los olvidos profesos que han cometido determinados gobiernos, determinados regímenes políticos en determinados momentos en la Argentina. Yo les doy un ejemplo, le digo, mira, la historia argentina se escribió para afuera, se escribió para afuera. ¿Cómo es eso? Lo escribió una clase social, pero para venderla afuera, no es la historia nuestra. Es más o menos como aquella dueña de casa que está limpiando su casa, la está barriendo, y de golpe recibe la noticia que va a venir gente importante a su casa. ¿Qué es lo que hace? Se saca los ruleros, se saca las pantuflas, se saca el delantal, y toda la tierra la mete debajo de la alfombra. Se viste para la ocasión. Se viste para la ocasión, no, pero la tierra la tira, toda la mugre la mete debajo de la alfombra. Claro, después uno pisa y empieza a salir. Eso te quería preguntar. O sea, hablamos de cómo estos procesos se llevan a cabo y de qué forma podemos resistir a estos procesos que destruyen la memoria, que la borran. O sea, vos hablaste de tu caso con los chicos en la universidad, en tus cátedras. ¿Y cómo, qué haces vos con los chicos? ¿Qué les explicás? ¿De qué manera para que ellos se puedan apropiar de esa memoria? Mira, yo les explico lo que yo viví, que es parte de la historia de este país. Yo no me pasó a mí, nos pasó a miles de argentinos, le pasó a un país, a una sociedad. Es decir, lo que pasó en el régimen, en el último proceso, el último golpe de Estado, nos pasó a todos. Algunos de un lado y otros, la gran mayoría, del otro lado. Es decir, bueno, pero eso yo lo tengo que contar. Yo creo que para que no vuelva a suceder y tengamos presente en la memoria lo que puede significar una orgía de sangre en función de intereses particulares y con un alto grado de traición a la patria, como fue el golpe militar, golpe cívico-militar, porque hay que aclarar que es cívico-militar. Los milicos nunca hubieran podido hacer lo que hicieron si no hubiera sido con la anuencia de buen sector de la sociedad argentina, especialmente del poder de la sociedad, sí, que tiene poder económico y tiene poder de decisión. No hubiera sido posible. y fue en función de instaurar un nuevo régimen económico político. El neocapitalismo, el neoliberalismo entró de manos de lleno a la Argentina, de manos de ellos. Es decir, lo que estoy diciendo no es ninguna novedad. Entonces mi obligación como docente o como ciudadano, como persona habitante de un suelo, es contar esta experiencia. Claro, ahí dejo una pregunta planteada para después de la pausa de la emisora. Hay un relato que construye la memoria. Ese relato se realiza porque está permitido hacerlo. Es el único relato. Estamos por construir una nueva memoria con la cual probablemente no todos estén de acuerdo. Entonces me pregunto, ¿hay subjetividades a la hora de construir memoria? Es decir, ¿ahora esto es lo que hay que recordar? Lo dejamos. Bueno, ¿se entiende la pregunta? Pues sí. Ahora resulta ser que, bueno, todo lo que pasó ya no estaba todo mal. Pero que esto está bien. De esto hay que discutir, entonces me pregunto si es una cuestión subjetiva o hay un deber ser de la memoria, es decir, con cosas que no se negocian. Lo dejamos para después de la pausa. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Anima tu futuro. Dale vida a tus ideas. La Universidad Nacional de San Luis te ofrece más de 50 carreras acreditadas con títulos de validez nacional. Te aseguran una formación de calidad y abren paso a tu futuro profesional. Encontrás también becas, internet, biblioteca, salud infantil, comedor universitario, deporte, cultura y una amplia oferta de posgrado para seguir perfeccionándote después de recibirte. Que no te gane la duda. Informate ahora en www.ingreso.unsl.edu.ar. Tu futuro nos importa. Te ayudamos a construirlo. Descubrí la Universidad Nacional de San Luis. Una universidad con historia. En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Teclado en mano, mouse atento y los ojos en la pantalla. Y tipea esta dirección. ¡Parece divertido! www.sanluis24.com.ar. Otoño, temporada 2011. Ponete en contacto. De contacto. FM Ciudad. Estamos en La Búsqueda haciendo un especial sobre la memoria, unos días tarde, después del 24 de marzo. Pero lo estamos haciendo. Sí, pero lo estamos haciendo. Teníamos que juntar el tiempo, las ganas, la gente, y así que bueno, estamos reunidos. Está Aníbal Oliveras y Omar Samper, ambos son docentes de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Yo preguntaba recién, para quienes recién sintonizan el programa, es si hay cosas, hay aspectos vinculados a la reconstrucción de la historia y de la memoria con las que no se negocia, si esto es una cuestión de subjetividades acerca a mí me parece que, o si esto es, mirá, hay cosas que no son negociables, derechos humanos en toda la amplitud del término, la libertad individual y colectiva de las personas, es decir, ¿con qué no se negocia? Mira, no hay manera, yo creo que hay una cuestión de base, es decir, yo creo que no es negociable la libertad, y no es negociable la vida. Básicamente eso. Y si es cualquiera de los dos conceptos son vulnerados por alguien y por algo, hay que registrar ese hecho. Porque si no se pierde el derecho a vivir en libertad y a vivir. Quien oculta o quien trata de ocultar lo que pasó, cuando vamos al fondo de la cuestión, porque acá no estamos hablando si te picanearon más de una hora o no de una hora, si tuviste tantos años preso o no, o si te tuviste que ir al exilio. No, estamos hablando de una condición humana. Una condición humana que ha llevado siglos lograr la vida, el derecho a la vida y a la libertad. A la libertad como una construcción, no una dádiva, sino como una construcción individual y autónoma de los sujetos. Omar. Sí, hay una, digamos, relación entre el registro de la memoria con opresiones que llegan a lo intolerable. En relación, recién hablábamos de la cuestión del genocidio de los judíos europeos, que el deber de la memoria surgía de la necesidad de hacer conocer al mundo lo que había pasado y lo que estaba pasando, y era también una forma de mantener un objetivo para hacer una especie de resistencia. ¿Esto se lo proponían? Sí, incluso hay testimonios, hay como unos 400 libros que se escribieron en los guetos y en situaciones así muy, muy difíciles, una vez que Alemania invadió la Unión Soviética, que se llamaban libros memoriales, Geschichtsbücher, uh-huh. Y en inglés Memorial Books, que en inglés se ve bien el sentido. Son libros de memoria, digamos, y ellos registraban lo que veían, lo que estaban pasando, y se erigían en testigos de esa situación como forma, digamos, de mantener y contrarrestar el efecto de la destrucción. Porque en definitiva también es eso, la memoria. Si el poder opresivo busca destruir, la memoria es reconstruye eso que fue destruido y contrarresta el objetivo del opresor. Entonces, por eso cuando los memoriales, digamos, y los rituales de memoria, como ejemplo en Yad Vashem, en Jerusalén, buscan a la masa anónima que fue destruida así en forma uh-huh. deshumanizada, ponerle un nombre, ponerle un rostro, ver que había una vida humana detrás de eso que fue destruido. Entonces se reconstituye la humanidad de lo que fue deshumanizada. Uh-huh. Entonces, y eso, bueno, es un pilar de la memorialización, que se va a nutrir obviamente de la investigación histórica, pero son funciones distintas en ese sentido. Y en la Argentina, si vamos al caso del proceso del 76, sí. ¿Cómo se ha reconstruido la memoria? O sea, ¿a través de qué? Y bueno, hay memorias múltiples, hay testimonios, hay testigos que registraron lo que vivió, y hay, digamos, se están realizando juicios, hay, digamos, muchas formas. Y si bien es algo reciente, hay cosas que permanecen oscuras y que en algún momento van a surgir. Pero son, digamos, son mecanismos que tienen las sociedades para reconstituirse, en definitiva. Y comunidades particulares o grupos políticos. Claro, la formación de organizaciones, por ejemplo, en la Argentina. Exactamente. Las madres que se unieron por un lado, las abuelas. Claro, son ahí se transforman. ¿Formarían parte del ejemplo de la resistencia? Claro, porque ahí el pasado se une con una acción colectiva. Y se busca que entre, digamos, en la discusión pública, que se haga visible. Perfecto. Y hace rato... Fíjate sí. Vos que, con respecto a la Argentina... Esto se viene reconstruyendo esta memoria de lo que pasó en la Argentina. Todavía hay resistencia de reconocer lo que pasó antes del proceso, pero hay algo que realmente nos a los que nos dedicamos a la historia o al análisis de la política en Argentina hay algo que nos duele y tenemos una deuda que no la vamos a poder pagar nunca. Acá se borró la memoria de todo un pueblo, del pueblo originario. Sí. No solamente se borró, sino que se le cantó loa al asesino, a ese ejército profesional manejado por Roca. Le cantamos loa a la campaña al desierto. Claro, del otro lado, desgraciadamente, los pueblos originarios no tuvieron voz, ni espacio, ni siquiera la posibilidad de mantener la memoria, porque fueron tan pocos los que sobrevivieron a eso. Uh-huh. Y los medios que tenían a su alcance. Y no tuvieron nadie del otro lado, es decir, nadie del pueblo blanco que lo pudiera rescatar. Que alzara su voz. Claro, por ellos. Eso es tremendo, ¿eh? Ojo, no es solamente en el caso de la Argentina. Yo creo que en Estados Unidos toda la campaña contra las distintas tribus del territorio norteamericano, en lo que ha pasado en la Amazonia, lo que ha pasado en el Centroamérica. Sí, es una historia repetida. Lo que ha pasado en África es una historia repetida. El otro como objeto de explotación, pero no reconocimiento como ser humano, porque de eso se trata. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros hablamos de la vida humana, no estamos hablando de la vida de todos. Estamos hablando de la vida de algunos, sí. No de todos. Claro, fíjate vos, que parece paradójico. Pero así, nosotros decimos, la defensa de la vida humana. Pero en esa defensa de la vida humana no entran los negros, no entran los indios, no entran los pobres, no entran los locos, no entraban los gays. Lo que pasa es que hay una construcción... Es así, los procesos como se van modificando y se van una especie de adaptación. Claro, lo que pasa es que se construye un otro que es considerado como que es fuera, digamos, que está por fuera de la humanidad, y hay mecanismos para eufemizar, ¿no? Por ejemplo, la misma palabra desierto da la idea de que no había población. Uh-huh. Lo que acá en Argentina se llama conquista del desierto... Claro, si era un desierto... ¿Qué conquista? En Chile, por los derechos, hay un proceso similar que se llama pacificación. Claro. La conquista de la Araucanía, por el Estado chileno, le llaman pacificación. Y acá se llama la Patagonia conquista del desierto. Y no hubo nadie para contarlo. Y no quedó nadie para contar la otra. La expansión en Europa del Este, la expansión nazi, tenía un laboratorio previo y tuvo una serie de prácticas que era la misma expansión europea en Asia y África. La expansión en base a la superioridad del hombre blanco. Lo que pasa es que, bueno, los alemanes, como no tenían un espacio colonial, lo hicieron en la misma Europa, pero el utillaje, el bagaje conceptual, ya lo tomaron, digamos, de la expansión europea del siglo XIX. O sea que son procesos largos, digamos. Quiero sumar un caso que, digamos, de otro país. En Australia, en la época colonial, digamos, en el asentamiento, Australia se inicia como una prisión, colonia-prisión, sí, sí. Llega un momento en que se establecen los ingleses, luego empiezan a fundar lo que va a ser la nueva Australia, y lo que hacen con los aborígenes es, en vez de exterminarlos, que en realidad hay una parte de exterminio físico, sí, real, de exterminio físico, o se los mata de hambre, o se los excluye a la periferia de las ciudades, o se los confina a la ruralidad más paupérrima. Luego hay un plan, alrededor del 1800 y tanto, casi 1900, en donde los niños son apropiados por familias blancas y son educados en la costumbre, en la cultura, sajona, de origen sajón, y porque casualmente decían, ¿para qué nos vamos a gastar, inclusive, en hacer unas campañas tendientes a diezmarlos? Directamente cambiemos la forma en que piensan. Bueno, entonces fueron asimilados. En la India pasó más o menos. Fueron asimilados, entre comillas, apropiados en lo fáctico, a una nueva cultura. No hay peor forma de borrar la memoria que impedir que alguna vez haya una simiente duda acerca del origen, de dónde venimos, de quiénes fuimos, de a dónde pertenezco. Es decir, es un plan tan maquiavélico, tan orquestado, tan perverso, como efectivo a los fines. Un antropólogo francés, Pierre Clastres, habla de etnocidio cuando se hace ese proceso, que no llega, porque considera que es recuperable esa gente, no llega a la destrucción física como en un genocidio. Cuando, sí, cuando se llega a la destrucción física es un genocidio. Sí, pero más que una, es decir, más que el perdonar la vida, es decir, no se hace porque sí, sino que hay un uso del otro. Al otro lo incorporo a mi cultura porque lo domino, pero me sirve como peón. Uh-huh. Nunca llega a ser igual que yo. Pero en un grado más extremo hay otro que no es recuperable. Ah, no, que el otro directamente lo extermino. Claro. Al otro lo extermino. Intentamos balancear entre el contenido teórico de esto, del tema, y algunas cosas que al menos a mí me interesan poner de manifiesto acerca del discurso en términos amplios en la sociedad. Enseguida vamos a un tema musical y dejo para después del tema musical la respuesta a esta pregunta. Existen dos tipos de derechos humanos y hoy el gobierno nacional, este gobierno nacional, insiste en poner el foco, el punto en un aspecto de los derechos humanos y descuida a otro. ¿O esto es una falacia en términos discursivos e inclusive interpretativos? Es decir, acerca de la interpretación que se hace de la cosa. ¿Sí? Es decir, hay un discurso que dice estamos centrados en el pasado, ocupándonos de lo que ocurrió hace 35 años, y no podemos mirar para adelante, e inclusive descuidamos. Hay sesudos análisis al respecto. Y descuidamos otros derechos humanos, los indocumentados de los esteros en el noreste del país, el abandono por ausencia del Estado de aborígenes en el norte del país, etcétera. Ese no me parece un punto menor en la discusión, ya sea porque es falaz en el esquema en el que se cimenta o porque atenta contra la reconstrucción de un pasado que hay que contar a como dé lugar, no importa el tiempo que lleve. Hacemos un pedacito, no sé si todo el tema, de la memoria de León Gieco. Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar. libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo. Estamos escuchando un fragmento de La Memoria de León Gieco. Vamos bueno, a mensaje y después repito las preguntas. Tenemos un mensaje de texto que nos llegó, saludos para el negro, un beso de parte de Gaby. También tenemos una pregunta que le va a leer Antonio, porque esas tecnologías sí, me han superado. El mensaje está partido. Como en 20 partes. Dice que es una dice pregunta, que a mí también Gaby. Me quiere. Bueno, Gaby, podrían empezar es a querer. Es muy querendeno, sí, empezá a querer la tita, Gaby. Es un derecho a la verdad, entiendo, tengo que leerlo porque está un poco partido. Es un derecho a la verdad. La burla del INDEC no es de un modo, no es un modo, no sé si burlado ese derecho, si es que existe. La pregunta es si la verdad es un derecho. Sí. Y considera a las inconsistencias o los números del INDEC que oficiales como una falta a la verdad. Bueno, el problema estaría en saber si la verdad es un valor absoluto o es relativo. ¿Cómo sería eso? Claro, es decir, si lo consideramos a la verdad como un valor absoluto, cualquier mentira está violando un derecho. Pero la verdad no es estable. Claro, no es absoluta. Seguro. Si pudiéramos entender que a veces hay cosas que se hacen y que de las cuales no estamos de acuerdo, pero que se hacen en beneficio de un proyecto, podríamos entender que, bueno, alguna institución puede llegar a mentir o faltar la verdad, o falsear determinado tipo de cosas para poder justificar otro tipo de acciones. Bien. Pero yo lo que quería decir, que esto tiene que ver con lo que preguntó Antonio. Claro, la pregunta que había quedado pendiente. Claro, antes del tema. Creo que tenemos dos deudas con ustedes. Una es contestar cómo los poderes hegemónicos intentan direccionar la memoria y, por supuesto, escribir la historia. Y cómo esto de recuperar la memoria tiene que ver con estas cosas fundamentales, pero también se entrecruzan con estos poderes hegemónicos que quieren ocultarla, desviarla, bastardearla. Usarla a su favor. Hay un hecho histórico que no pasó hace mucho tiempo, cuando a la vuelta de la democracia el discurso que se impuso fue que acá lo que había pasado en la Argentina era la lucha entre dos demonios. A ver, ¿y cómo es eso, negro? Y acá el radicalismo, el alfonsinismo en ese momento instauró la idea de que acá lo que había sucedido durante el proceso y antes del proceso había sido la lucha entre dos poderes demoníacos, uno que era la subversión y otro que eran las Fuerzas Armadas. Lo que se olvidó de decir ese discurso es que lo que estaban ocultando desde ese Estado democrático radical era que el radicalismo había puesto al servicio del proceso el 68% de los funcionarios civiles. ¡Epa! Entonces, eso es grave. Ahí tenemos un caso claro de lo que es el falseamiento de la memoria o contar una parte de la historia y la otra no decirla. Entonces es grave eso. Esto es más o menos como aquella vecina que yo ponía como ejemplo, sí, de que mete la basura debajo de la alfombra, pero en algún momento sale. Sí, yo diría que la construcción de la memoria tiene que ser autónoma de la sociedad, por parte de la sociedad, y no tiene que haber un poder, ya sea un poder de turno, un poder hegemónico, o alguna autoridad, una supuesta autoridad que diga, esto es memoria, esto no, esto se recuerda, esto no. Es una construcción múltiple que brota de la misma sociedad y está condicionada también por los procesos políticos y sociales que esa sociedad vive. Y puede tener periodos donde hay cosas que son por el trauma olvidables y que son más propensas a ser olvidadas y después a emerger según las circunstancias. O sea, es muy complejo. Y el tema de la teoría de los dos demonios es una simplificación. A veces, muchas veces, para abordar el pasado desde un discurso público se crean dicotomías que por ahí no reflejan, digamos, la complejidad del proceso histórico. Yo creo que lo que hace esa visión, que es una metáfora, es poner una equidistancia desde un Estado liberal de derecho, de decir, bueno, pelearon, digamos, como que, y también se sirvió para resguardar a la misma sociedad, como diciendo, nosotros no tenemos nada que ver. Uh-huh. ¿No? Claro, y para dividir. O sea, como diciendo, esto fue entre esto y esto, digamos, ¿no? Y la sociedad que se salpicó con sangre no miró para atrás. Es complejo. Espero entender bien el mensaje. No sé si es una ironía, puede ser, acerca de, es de modé, dice uno de los mensajes, estar preguntándose si Néstor Kirchner sacó la plata a tiempo antes del corralito, o que su esposa, la actual presidenta, era legisladora durante el gobierno de Menem. Es decir, podría ser que lo esté preguntando, no puedo entender de la lectura del mensaje si es una crítica en esos términos que normalmente se hace, o si es una ironía, que realmente podría ser de modé. Pero recién ante la pregunta del INDEC, podría también este comentario, en cualquiera de sus acepciones, lo pongo yo, discutamos si alguien en el poder que enarbola bandera de derechos humanos hace abuso o uso del poder para estar adelante de cualquier cambio económico en el país. Supongamos que fuera eso. Y yo escuché que decía Omar, no es comparable. Entonces, si claro, podés redondear, ¿por qué no es comparable y en qué ámbito se discute cada cosa? No, porque una cosa tiene que ver con cuestiones en donde está en juego la vida o tuvo que ver la destrucción de la vida humana. Y otra cosa, yo en la cuestión del INDEC, yo pienso que no tiene que estar, si es por mi opinión personal, uh-huh, no tiene que estar bajo control del Ministerio de Economía, tiene que ser un organismo autónomo como las universidades. Digamos, por la coyuntura, bueno, es una decisión política del gobierno. ¿Puedo agregar, hacer lo que es hace, discutible la autonomía de las universidades? Sí, también. Digamos, no es para generar un manto de sospecha, pero podemos discutir acerca de las autonomías de las universidades. Claro, pero digamos, eso es una discusión más amplia, pero sí, uno sí, puede sí, decir, sí, sí. Una cosa es una universidad que puede elegir su rector y otra cosa es una universidad intervenida por el Poder Ejecutivo. Claro, no, sí, claro. ¿Sabes qué pasa? Yo, hay una cosa que me... Si más allá que bajo sospecha. ¿Por qué el INDEC se transformó en el ámbito de la gran mentira argentina ahora y durante 50 años que mintió sistemáticamente en cada uno de los gobiernos, pintó las estadísticas como se le dio la gana? Nadie se ocupó del INDEC. No, yo tengo entendido que era un organismo técnico creíble para los técnicos. Pero no para el pueblo argentino. ¿Para el que vivía la realidad? No, un punto de referencia. Yo no sé. Sí, bueno, un punto de referencia, pero nunca fue cierto. Porque la estadística tampoco es una cosa cierta, porque está manipulado e interpretado políticamente. Pero tenés, qué sé yo, los funcionarios, los miembros concursados, es un mínimo de garantía. Voy a decir una cosa, y si el INDEC, que eso es lo que pasa, maneja determinados índices para poder abaratar el problema de la deuda externa, ¿qué diríamos nosotros de eso? Porque ese es el motivo principal. Podemos, no le quiero rehuir a la discusión. Pero me van a sacar del aire. Sí. ¿Podemos hacer 30 segundos cada uno? Sí, de la última pregunta. Una, o una, Una, si querés contestar, a la última pregunta. No, eso que vos decías recién del ¿por qué un derecho humano sí, otro no? Sí, si podemos en 30 segundos, sí. Es lamentable tener que hacerlo así. Algún día durará 3 horas el programa. Yo diría que en la cuestión de los derechos, la concepción, yo no soy jurista, pero es, digamos, cambiante y se tienden a ampliar, ¿no? Ampliar el espectro, digamos, de los derechos abarcables como derechos humanos. Y respetar o hacer valer un determinado tipo no implica no tener que hacer valer en otro ámbito o con otras características. Y yo creo que la principal garantía es la vigencia plena de un Estado de Derecho, con las autoridades debidamente constituidas, con los sistemas de control, con la profesionalidad de los miembros de la justicia, con garantías, digamos, del acceso a la justicia, con acceso a la información. Ahí va a tener vigencia el Estado de Derecho y van a ser cumplidos los derechos humanos, más allá de cómo se vayan ampliando. ¿Negro? Sí, yo voy a ser más pedestre en este asunto. A ver. Yo creo que los derechos humanos no son de un color o de otro, son derechos humanos. Todos son derechos humanos. Todos los que hacen al derecho a la vida, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la libre circulación, al libre desarrollo, son derechos humanos. Y van de la mano de esta memoria histórica. Porque los que peleamos y fuimos torturados, perseguidos y desaparecidos, peleamos para lograr la plena vigencia de los derechos humanos en el país. Este gobierno, mal que le pese a algunos, ha atendido estos derechos humanos que tienen que ver con la historia argentina y también los otros derechos humanos que fueron violados sistemáticamente por absolutamente todos los gobiernos, civiles y militares y eclesiásticos en este país, como es de una jubilación digna, una jubilación para todo, el derecho al matrimonio igualitario, el derecho a cobrar una asignación familiar, todos, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, que ahora están siendo garantizados por este gobierno que es muy criticado. Es cierto, lo que pasa es que parece ser que algunas cabezas tienen una memoria muy selectiva, donde el olvido reina sobre el recuerdo. Esto fue la búsqueda especial de la memoria, lo que pudimos hacer en este tiempito, en estos poquito más de 60 minutos. Nos acompañaron Omar Samper, Aníbal Olivera. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Tita, ¿nos vamos? Sí, nos vamos. Con poquito tiempo, así que un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Gracias al Negro, a Omar por estar acá y contar su punto de vista, su experiencia y su lugar frente al proceso militar. Hicimos el programa de hoy, Tita Sarandón, quien les habla, Antonio Mangione, la producción, Vanina Brito y en la puesta en el aire, Diego Arrieta. Nos vamos con un tema de Gustavo Santaolalla, No existe fuerza en el mundo. Chau, gracias. Ni rasca cielos que rasque cuando pica corazón, cuando no existe ciudad en el globo que pueda atraparme hoy. Anima tu futuro. Dale vida a tus ideas. La Universidad Nacional de San Luis te ofrece más de 50 carreras acreditadas con títulos de validez nacional. Te aseguran una formación de calidad y abren paso a tu futuro profesional. Encontrás también becas, internet, biblioteca, salud infantil, comedor universitario, deporte, cultura y una amplia oferta de posgrado para seguir perfeccionándote después de recibirte. Que no te gane la duda. Informate ahora en www.ingreso.unsl.edu.ar. Tu futuro nos importa. Te ayudamos a construirlo. Descubrí la Universidad Nacional de San Luis. Una universidad con historia. En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad.